Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy nos vamos a quedar con diversos asuntos relacionados con el deporte local. Como siempre, en principio nos vamos a centrar en una prueba que se celebraba el pasado fin de semana muy lejos de aquí. Hablamos de la octava edición de los 101 kilómetros peregrinos, una prueba de ultrafondo que se disputaba, como decimos, el pasado fin de semana en Ponferrada, en la comarca del Bierzo, por el recorrido del Camino de Santiago de invierno. Una prueba en la que viene ya siendo habitual, sea cual sea la celebración de las mismas en la geografía española, contó con presencia ubriqueña, en este caso Ezequiel Suárez, que conseguía finalizar la prueba con 16 horas, 16 minutos, 39 segundos. Lo hacía en la posición 104 de la general. El vencedor de la misma era Raúl Delgado Herrero con 9 horas, 41 minutos, 54 segundos. Una cita, como decimos, peculiar, que nació a imagen y semejanza de los 101 kilómetros de ronda, pero obviamente con un entorno geográfico totalmente diferente al que se vive aquí en la localidad malagueña, organizado además por la Legión, con toda esa infraestructura, toda esa logística que puede aportar este cuerpo militar a la prueba, y luego pues con una inscripción que sobrepasa el límite todos los años, unas inscripciones que se cuenta por miles de participantes. Obviamente los 101 peregrinos no es así, pero también es una prueba que merece la pena y que vamos a conocer en unos instantes. Y también quisiéramos destacar que mañana jueves se presenta en nuestra localidad de forma oficial la segunda edición del Campus de Verano del Cádiz Club de Fútbol en Ubrique. Va a contar con la presencia del presidente del Cádiz Club de Fútbol, Manuel Vizcaíno, que se va a desplazar hasta nuestra localidad para la presentación de este campus, que se va a desarrollar del 26 al 30 de junio y que espera tener la misma respuesta que tuvo la primera edición, con una participación récord que sorprendió a propios y extraños y que ha hecho que de nuevo la entidad cadista apueste por Ubrique como una de sus sedes, de las 8 sedes que va a tener este año para sus campus de verano. Insistimos, del 26 al 30 de este mes de junio, ya los detalles de las inscripciones, la manera de hacerla, el precio y todo ello lo daremos conforme conozcamos esa información o sea transmitida por los protagonistas. También vamos a hablar hoy de ese campus que va a tener lugar en Ubrique el próximo mes de junio. Y del mismo modo quisiéramos destacar que ayer el Ubrique Unión Deportiva Benjamín disputaba el partido que tenía pendiente de la jornada 24 entre el Juventud Jerez Industrial y el Ubrique Unión Deportiva, un encuentro que se disputó en el Polideportivo de San Telmo de Jerez, y en el que el equipo local se llevaba la victoria por 8-4. El partido fue mucho más igualado de lo que refleja el marcador. De hecho, hubo alternativas en el marcador. La primera mitad y buena parte de la segunda, en ese periodo de tiempo, fue el Ubrique Unión Deportiva el que dominó el marcador y dominó a su rival. Pero ya en los minutos finales, en el tramo final de, o en la segunda mitad de la segunda parte, el conjunto jerezano se hizo con las riendas del partido y terminó en apenas 3 minutos por darle la vuelta al marcador y llevarse esa victoria por 8-4. Y también hay que recalcar que Jerez de la Frontera acogió el pasado fin de semana la Cherry Maratón, en concreto el domingo, una prueba de 45 kilómetros. Finalmente hubo que ampliar la original, que era unos, digamos, la distancia oficial, en torno a un poco más de 42 kilómetros, pero debido a la lluvia hubo que sortear un río, salvar un río, un arroyo, para que la carrera se desarrollara con normalidad, y hubo que incrementar el kilometraje. En ella estuvo también presente un ubriqueño, Juan de Dios Mateos Garcés, que conseguía la quinta posición de la general y la primera de la categoría máster. Y por cierto, que también tenemos ya los horarios de la tercera jornada del Trofeo de San Isidro y los resultados de la segunda. Todo esto lo vamos a analizar en unos instantes. Antes vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Ven a conocer el nuevo estudio Surround de Gazules Diseño Interior. Ahora te esperamos en calle San Juan Bautista número 13.

4 y 47 minutos de la tarde, vamos a entrar de lleno con el repaso a lo que tenemos en lo referente al fútbol, que no es otra cosa que ese partido que se disputaba en el día de ayer entre el Juventud Jerez Industrial y el Ubrique Unión Deportiva. Recordemos, un partido que se aplazó en su día debido a las rachas de fuerte viento y se recuperó en la jornada de ayer, correspondiente a la jornada 24. Ahora mismo al Ubrique Unión Deportiva solo le queda un partido para cerrar el campeonato liguero, que se disputará el fin de semana del 14 de mayo. Es decir, este fin de semana no, este que entra no, sino el siguiente, 13 y 14 de mayo. Derrota del Ubrique Unión Deportiva ante el Juventud Jerez Industrial por 8-4. El equipo local, que en este caso se adelantó muy pronto en el minuto 5 y en el 23 ya ganaba por 2-0, pero un arreón antes del descanso hizo que el conjunto ubriqueño le diera la vuelta a la situación. En el 21 marcaría Adrián Trujillo, en el 29 sería Giovanni Jaén y en el 31 Jorge Coronil, era el autor de ese tanto que le daba la vuelta al partido. Ya metidos en la segunda parte, como decimos, volvería a empatar el Juventud Jerez Industrial. Jorge Coronil volvería a poner a su equipo por delante con 3-4 en el minuto 42, y ahí vinieron pues prácticamente tres minutos fatídicos para el conjunto ubriqueño, porque del 45 al 48 vio cómo encajaba tres goles. Se ponía con 6-4 el Juventud Jerez Industrial y prácticamente ya con ese resultado el partido estaba visto para sentencia. Llegaron dos goles más en los últimos minutos hasta el 8-4 definitivo. Solo 9 jugadores se desplazaron, en este caso, hasta Jerez de la Frontera. Adrián Villa, Juan Carlos Vilche, Giovanni Jaén, Adrián Trujillo, Esteban Martín, Cristian Mace y Jorge Coronil, que fue el equipo titular, y Carlos Arena, Menacho y Cándido González, que también tuvieron su participación durante el partido y que formaba parte, como decimos, de esa expedición. Esto por un lado. Y por otra parte, nos vamos a quedar con los resultados de la segunda jornada del Trofeo de San Isidro, que fueron los siguientes. Aspirantes 4, Jóvenes Veteranos 1. Por parte del aspirante marcaron José Manuel Mancilla, Francis Ramírez 2 goles y Pedro Barragán. Y David García por parte de Jóvenes Veteranos. Al Andaluz 0, Vampiro 2, goles de Alejandro López y Juan Pedro Rodríguez. Y Juventus 7, San José 2. Por parte de la Juventus marcaron Daniel Benítez 2 goles, Luis y Diego Moreno, Manuel Sala, Rafael Benítez y Juan Luis Galván. Y por parte del San José, José Ramón Montes y Julio Benítez. El grupo A está así: Aspirante 4 puntos, Vampiro 4 puntos, Al Andaluz 3 puntos, cierra Jóvenes Veteranos con 0 puntos. Mientras que el grupo B lo encabeza la Juventus con 6 puntos y San José Cervecería. Los morenos cuentan, en este caso, no cuentan con ningún punto en su casillero. La tercera jornada del Trofeo de San Isidro se va a jugar este fin de semana con un partido adelantado a la jornada del sábado en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo. A eso de las 4:30 de la tarde se van a enfrentar San José y Cervecería Los Morenos, y el domingo también en el Barbadillo a las 10 de la mañana Vampiros Jóvenes Veteranos, y a las 12:45 Al Andaluz Aspirantes. Descansa Juventus. Y tras esta breve introducción en lo que es el fútbol, tanto el local como el provincial, nos vamos a quedar con uno de los asuntos de nuestro programa de hoy. Ya lo adelantamos en nuestro sumario. Queríamos hablar de una prueba que se celebraba el pasado fin de semana en la localidad leonesa de Ponferrada, en la ciudad leonesa de Ponferrada, y en su comarca, en la comarca del Bierzo. Hablamos de los 101 kilómetros peregrinos en 24 horas, una prueba en la que tuvimos un testigo de lujo, un ubriqueño que participó en ella, y que es Ezequiel Suárez, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Ezequiel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tú qué tal? Lo primero de todo, ¿cómo te encuentras después de la experiencia de este fin de semana? Pues, la verdad que de pierna muy bien, pero cansado por el coche, el viaje que es muy largo, y hay que echarle ganas, vamos. ¿Por qué habéis elegido esta prueba? ¿Cómo la habéis llegado a conocer? Esta prueba fue más que nada por preparación para la prueba que tenemos ahora en julio en Ronda del Cid, en Andorra. Uh-huh. Y es una prueba que se acerca ya en distancia, bueno, se acerca no en distancia, sino que es una prueba larga, y por cambiar también un poquillo de aire del sur. Y también como admiración de Nardi, de ahí de Ronda, de que fue el que fuera concejal de deporte de Ronda. Sí. Él es de allí, de aquella zona de Ponferrada, y él pues también nos incitó un poco ya a que subiéramos, vamos. Bueno, sí. Pues en este caso, como decimos antes, una prueba que nació ya hace 8 años. Esta es la octava edición. 8 años, a imagen y semejanza de los 24, de los 101 kilómetros de Ronda. Y su carta de presentación, la verdad que ya llama mucho la atención, porque como decimos, se desarrolla en una comarca preciosa como la del Bierzo, con mucha... cosas que ver y además por el camino de Santiago de invierno, que por cierto no tiene nada que ver con el francés, ¿no? ¿Cómo es el recorrido de la prueba? Bueno, pues te cuento, bueno, uh-huh. La salida, bueno, es de ahí de Ponferrada, del mismo campo de fútbol de ahí de Ponferrada, y va recorriendo distintos pueblos de la comarca del Bierzo, y ahí pues nos vamos encontrando paisajes bellísimos, vamos, que ahora mismo está un poco seco alguna zona, por el tema de la sequía y eso, que tampoco llueve mucho allí, un incendio que hubo hace un par de semanas, pero te vas encontrando castillos medievales, de templarios, hay allí unos puentes guapísimos, vamos, de la época medieval también, y la verdad que son, que merece la pena, aún, por los paisajes que hay allí, pues en torno donde se mueve la carrera, aún. En este sentido, sí. Lo que se podrá parecer a los 101 kilómetros de Ronda es en la distancia nada más, ¿no? Y en el nombre. Bueno, la distancia está un poquito más largo, salen 106 kilómetros, pero queda más bonito decir 101 peregrinos, vamos. Y son 106 kilómetros, tienen casi 4.000 positivos, que ya diferencia mucho con la de Ronda. Y bueno, fue la idea de esto, nos lo contó el presidente fundador Nardi, que fue como consecuencia de que un año, hace 8 años, no hubo 101 en Ronda, y como alternativa, pues se crearon los 101 peregrinos. Y también para conocer la zona de lo que es el Camino de Invierno de Santiago, que es una alternativa al Camino Francés. Tiene una parte, son unos 37, 38 kilómetros, y es distinto, vamos, y es para darlo a conocer también aquella zona. Bueno, recordemos precisamente eso. Hay años que los 101 kilómetros de Ronda no se puede hacer porque el tercio de Alejandro Farnese de la Legión pues está en labores fuera de España. Y ese año coincidió también, no sé si fue hasta años chacobeo, y también hubo representación ubriqueña en aquella primera edición, pero se concibió más en principio como una travesía, pero ahora podemos destacar que es una prueba en sí, ¿no? Es una prueba competitiva, sí, digamos. Tiene distintas modalidades y ninguna es andando. Habrá partes que sean andando, pero modalidad comandada no es. Ni travesía, es carrera, hay modalidad de marchador, de MTB, de bicicleta, ¿no? De equipos y de maratón también, que hay una prueba de 48 kilómetros por la montaña. Y organizativa, Ezequiel, organizativa es organizativamente como en la carrera, porque supongo que ahí también habrá gran diferencia con los 101 kilómetros de Ronda, ¿eh? Es muy parecida, el tema de avituallamiento, de logística y demás, es muy parecida a la de Ronda, también colabora el ejército, en este caso, el Rasta 73, creo que es, de allí de Astorga, y es muy similar. Ahí se implican bastantes colectivos de aquella zona del Bierzo para dar a conocer también turísticamente toda aquella zona, que también como por el tema de la tecnología como estamos hoy en día, pues la minería de lo que dependía de aquella zona, pues se ha venido un poco abajo y demás, y es otra forma de darle una inyección de turismo. ¿Con cuántos participantes contó esta edición más o menos? Bueno, en marchadores, lo que es carrera, éramos 400 personas aproximadamente. Y después eran más de 2.000 bicicletas. O sea que es una prueba, está más enfocada al tema de bicicletas. Sí. También. Después los caminos son pistas. Son carriles que son anchotes, vamos, son anchos, y después sendero y eso y vereda, pues poco, habrá 5 o 6 kilómetros como mucho, vamos. O sea que todo es pista, casi todo pista, vamos. El que le guste el monte de lo que tenemos en Ubrique, ahí se viene un poquito largo, vamos. Claro. Es más tipo de ronda, es más tipo pista de ronda. ¿Y cuáles son las zonas de mayor dureza de estos 101 kilómetros peregrinos? Pues mira, hay una zona que es muy dura, por por dureza, no por dureza de terreno, sino que es muy larga la subida que tiene al alto de Cerradillo, que subimos de unos 25 kilómetros de subida para hacer unos 1000 positivos, de cota 400 a 1450 por ahí aproximadamente. Entonces subimos casi un kilómetro de desnivel, pero en 25 kilómetros de distancia, o sea que hay que echarle, vamos. Entonces esa es la zona más durilla por el tema de que es muy largo, la cuesta es muy larga, 25 kilómetros, y aparte también el sol, que allá hacía calor, tela, vamos. Este fin de semana que ha estado lluvioso aquí abajo, pues allá arriba es una calor que no vea, ¿Y dónde estaría situada esta subida, en lo que se refiere? Sí, más o menos está en el kilómetro 70, en el 70 ya lleva dos tercios de la carrera. Uf. Y ya las piernas van cansadillas también, te metes la subida para arriba y no veas, ¿Se desplazasteis varios corredores de tu club, del Sierra Bermeja? Sí, de aquí de Sierra Bermeja desplazamos cuatro corredores. Tres de aquí que estamos recibiendo en Estepona y uno de Ciudad Real. O sea que estamos en un grupo de ahí bueno. Pero no, y después de la zona de ahí de Tritón también, de Prado del Rey, vinieron también dos, de Los Palaciegos de Sevilla, de Ronda, de Antequera. Bueno, al final nos juntamos alrededor de 40... De por aquí, de alrededor, digamos. Hombre, siempre es una buena alternativa, porque a los 101 kilómetros de ronda me refiero, porque como se ha puesto últimamente para coger plaza, está bastante complicado. Y bueno, ahí parece que hay más facilidades, ¿no? Sí, aquí está casi, la última semana está abierta la inscripción, digamos, que tenían tres inscripciones libres. Y lo que pasa que, hombre, que te corta un poco la distancia, porque aquí te tiene que recorrer toda España, para arriba, vamos. Claro. Y está lejillo, vamos. Y casi que va a venir en el día. Casi que hay que hacerla en coche, porque tampoco tiene aeropuerto cercano, ¿no?, para poder desplazarse uno. Ahí aeropuerto cercano, te vas a Santiago o a Oviedo, lo más cerca. Pero la cosa no es que nos fuimos en coche, y son 12 horas de coche, y lo que conlleva 12 horas, miles de aventuras, vamos. Claro. Bueno, Ezequiel, ya metido en la carrera, ¿tú cómo te la planteaste? Bueno, yo esta carrera me la planteé para darle un paseo, como quien dice. Una carrera son 100 kilómetros, 106 kilómetros que salieron hacia, y yo me la planteé por acompañar a los que íbamos y salir un fin de semana distinto, vamos. Sin buscar tiempo, ni un tiempo haciendo una marca que fuera muy buena y nada, sino el tiempo de terminar con sensaciones buenas, de poder hacer esa distancia sin terminar cansado y disfrutar de la carrera y de los paisajes que teníamos allí, vamos. Digamos que un entrenamiento de calidad, ¿no? Se puede decir que sí. Un entrenamiento de calidad. También yo creí que tenía también un poquito más de montaña, más de sendero y de técnico, pero bueno, hay que descubrir también las cosillas que tenemos allá arriba. Hombre, porque paseo, 16 horas, 16 minutos en 106 kilómetros, paseándote no fuiste precisamente, ¿eh? Hombre, hasta el kilómetro 37, 38 estuvimos muy cómodos, porque íbamos los cuatro juntos, los del mismo club, y uno de ellos pues tuvo que quedar allí, ya terminó más tarde por problemas de calambre y demás, y al final se quedó allí, recuperó una hora allí, y nosotros seguimos, y ya cuando seguimos, pues ya empezamos a meterle zapatillas a las pistas aquellas, vamos. Ya dejamos ya al compañero y ya empezamos nosotros a correr también, más alegre, pues ya llevamos las piernas un poco yo agarrotadas y eso de andar, vamos, de andar y de trotar lento. Está acostumbrado uno a ir lento, pues las piernas se resienten. Claro, y tanta pista, totalmente corrible la prueba, ¿no? Pues, la pista invitan a eso. La prueba es muy corrible entera. Entera, vamos, salvo algún cortafuego y eso que tenía, que tampoco era muy largo. Pero era muy horrible, entera, que no sé si el que ganó la hizo en 12 horas o pues, sí, vamos. 9:41 fue el ganador. 9 horas. Entonces voy yo bien encaminado. Oye, 9:41. ¿Ezequiel, recomendaría esta ultra a otros corredores? Pues la verdad que sí, porque es una prueba que yo te digo que tiene un encanto que no la tenemos por aquí abajo, de tantos castillos, las formaciones que allí se ven también, que están las médulas, que es un patrimonio natural, es un monumento natural, que es patrimonio de la mundial, y aquello está muy bonito porque son unas minas a cielo abierto de la época romana, las mayores minas de oro que había en esa época, y aquellos unos paisajes guapísimos, vamos. Y la prueba en sí también merece la pena, vamos. El que se quiera preparar o empezar a hacer distancias largas y demás, está muy bien para hacerla, vamos. Y si te quedas fuera de ronda, pues mira, es una opción. Claro. Y así también puede, te da tiempo hasta hacer turismo, si te lo planteas bien, ¿no? Por pues lo que, sí, por lo que zona, nos estás contando. Aquella zona, sí, muy bonita también, para hacer turismo. Tienes al lado, tiene Galicia también. En toda la parte de, bueno, Lugo, Santiago de Compostela y demás. Y más, si te apetece ir a hacer el Camino de Santiago, ya que estás por allí, pues mira, hacer el Camino Francés, que por lo visto es muy bonito, yo no he estado todavía ahí, lo que es el Camino Francés, y merece la pena, ¿vale? El francés no, pero en la Vía de la Plata sí, y en bici, la, ¿no? La ruta de la Plata también. Eso es un camino más largo, vamos, la Ruta de la Plata. Creo recordar que este verano pasado lo hiciste, ¿no? Lo hicisteis también ahí varios compañeros, ¿no? Yo esa no la he hecho. Yo el camino de la Ruta de la Plata no la he hecho yo. Algún día caerá también. Bueno. Y nada, y ahora pues pensar en Alpandeire ya, que dentro de unos días, allí veremos a Ibre, a ver cómo va, está el tío en toro, ya he recuperado de todo lo que está pasando. Y nada, y lo próximo también, pues, en la larga distancia, pues, Ronda del Cien, en Andorra. Ezequiel, con esta de los 101 peregrinos, ¿cuántas ultras o pruebas de larga distancia lleva ya en este 2017? No, tampoco llevo muchas, ¿eh? Bueno, tiene bandoleros. Hice bandolero, quimera, que se puede contar como distancia larga. Y ya está. Y siento un peregrino. Bueno, todavía me quedan años, vamos. Ya, por eso te iba a decir, y lo que te queda por delante, porque aparte de la prueba de Andorra, supongo que tendrás otras en mente, ¿no? Porque el final es otra en la que soy fijo. Sí, estoy mirando la de ahí de Uráfrica Trail, que recorre el Parque de los Arcos Notables, ahí en Algeciras, carrera también en Gibraltar y otra carrera en Marruecos. Son tres etapas. En la misma prueba. Una en Europa, otra, bueno, en Europa, en España, otra en Gibraltar y otra en Marruecos. Ese es un formato distinto y la verdad que está, que tiene buena pinta, vamos. Son 90 kilómetros, 70 y 50. O allí solo en Marruecos, que serían 30. Serían 40 kilómetros. Y después Genal seguramente la haga por relevo. Y bandolero, el año que viene otra vez. una agenda apretada, aunque no lo parezca apretada, porque claro, para prepararse para cada una de estas pruebas, sí, uno necesita al menos 2-3 meses, ¿no? Pues, para preparar de las pruebas estas tan largas, bueno, ahí en Urique, que tenemos tantísimos buenos corredores, pues, te lo voy a contar yo a ellos. Estos son horas y tiempo, y kilómetros, quitados de la familia y echados en el monte. Entonces, pues... Y que hay que sacrificarse un poquillo y muchas veces tienes que cortar, de salir un poco. Pero bueno, salma con gusto no pica, dicen, ¿no? eso te iba a comentar yo. Son muchas horas y hay que entrenar y meternos aquí en el monte. Aquí tenemos la Sierra de Estepona, Sierra de Bermeja, que tenemos ahí kilómetros para reventar. Pues nada, Ezequiel, lo vamos a dejar aquí dándote las gracias que nos hayas dado los detalles, nos hayas informado sobre esta prueba, que como nosotros, como hemos comentado, pues mira, una alternativa a aquellos corredores que quieren hacer los 101 kilómetros de ronda y que no encuentran plaza, pues unas horitas más de coche y ya tiene la opción de estar en una prueba con la misma distancia prácticamente, con un paisaje totalmente diferente. Así como una semanita de vacaciones y hace turismo también. Nada, Ezequiel, que muchas gracias, enhorabuena por haber finalizado esta prueba y mucha suerte en las próximas, ¿eh? Venga, muchas gracias a tú. Un abrazo, muchas hasta gracias. Luego. Un abrazo, hasta luego. Esta octava edición de los 101 kilómetros peregrinos nos dejaba como vencedor a Raúl Delgado Herrero con 9 horas 41 minutos 54 segundos. Segunda posición para Aitor Franco Bouza, 10:07:54. Tercera posición para Javier Copete Martínez, 10:50:26. Jesús Miguel Méndez López, 11:07:15. Rubén Ruiz Gómez, 11:14:19. Íñigo Baquedano Abaunza, 1:25:56. Marcos Asenjo Santana, 1:38:08. John Gómez Domínguez, 11:47:51, Miguel Martínez Basurco, 11:53:04 y Joaquín Dobarrio Romasanta, 11:59:42. Fue el top 10 de la prueba. La posición 104, el ubriqueño Ezequiel Suárez, 24º de su categoría, de la categoría senior, con un tiempo de 16:16:39. Otra prueba de la que queríamos nosotros hablar, en este caso, es la maratón Cherry. La maratón Cherry, que es una maratón que se celebró el pasado domingo en Jerez de la Frontera, su recorrido, pues, por los paisajes de los viñedos jerezanos. Y bueno, un recorrido que no es llano ni mucho menos. Cualquiera lo diría, ¿no? Que en las campiñas de Jerez que hay de niveles, pues sí, los hay. Y nos consta que los ha habido en esta primera edición de la Maratón Cherry. La victoria en esta prueba, que al final se alargó a los 45,6 kilómetros, pues, como lo hemos comentado, la lluvia de los últimos días hizo que se incrementara el recorrido para salvar un arroyo que había aparecido en el recorrido diseñado. La victoria fue para el corredor del Team Nerja de atletismo, Cristóbal Ortigosa Pareja, con un tiempo de 2:55:14, seguido de Manuel Gato Núñez, con un tiempo de 3:16:44, Manuel Jesús Fernández González, 3:19:45, José Benítez García, 3:23:59, y en quinta posición, el ubriqueño Juan de Dios Mateos Garcés, con un tiempo de 3:33:08, y llevándose además la victoria en su categoría, en la categoría Máster. A quedar los próximos minutos hablando de escuelas, en este caso no de escuelas, sino de fútbol base, más o menos de lo que son los campus. En este caso ya se están preparando los distintos campus para este próximo verano. Uno que se estrenó el año pasado aquí en Ubrique fue el campus del Cádiz, que tuvo un importante éxito y que va a repetir en este 2017. Vamos a hablar de ello con el ojeador ubriqueño del Cádiz Club de Fútbol, Antonio García Millán, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Antonio, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Jesús. Lo primero es destacar que mañana se presenta oficialmente en Ubrique esa segunda edición del Campus de Verano del Cádiz, que, como nosotros decimos, es una buena noticia que se siga confiando en Ubrique como sede, ¿no? Hombre, pues sí. Como bien dices tú, mañana a las 10 de la mañana en el Ayuntamiento de Ubrique es la presentación oficial del campus del Cádiz y estará representado por el presidente del Cádiz, por algún que otro jugador y por la alcaldesa del pueblo y el consejo de deporte. El año pasado ya los responsables del coordinador de este campus, Jesús Gallo, se mostró muy satisfecho con los resultados que dio el campus de Ubrique. Fue la primera vez que se celebró aquí y, bueno, había cierta incertidumbre por ver la respuesta de los alumnos, por así decirlo. Viendo la respuesta, viendo cómo fue el resultado, como decimos, muy satisfecho, y aseguraron que repetiría, y de hecho, aquí lo tenemos, ¿no? Sí, el año pasado, gracias a Dios, pues pasé el primer año, pues, hombre, es como todo, se pueden cometer errores, comprende, pero se pueden mejorar, y este año vamos a intentar mejorarlo, en donde nos hayamos equivocado, intentar de hacerlo mejor, ¿no? Y el año pasado la gente pues salió contenta, comprende, y hay un montón de niños preguntando que cuándo es la inscripción del Cádiz. Entonces mañana, después de que se haga la presentación, pues ya se pondrá en la web y se pondrá toda la publicidad y todo lo que conlleva el montaje del campo del Cádiz Club de Fútbol, ¿no? La fecha elegida es del 26 al 30 de junio aquí en Ubrique. Bueno, va a haber varias sedes, pero ya decimos la de Ubrique sea del 20 al 30 de junio. ¿Qué se van a encontrar durante esos días los niños que participen en el campus, Antonio? Pues en principio la presentación mañana y el campo empieza el 26 al día 31, como lo ha dicho. Y en principio pues vendrán dos jugadores de la primera plantilla. Queremos traerlo al pabellón porque el año pasado lo llevamos a un colegio. Uh-huh. Entonces este año en vez de llevarlo a un colegio queremos congregar a todos los niños de todos los colegios en el pabellón para traer a los jugadores de la primera plantilla, ¿no? Al cual ya hemos contactado con varios futbolistas como Aridán, como Ortuño, como Huiza, y están dispuestos pues a venir a conocer el pueblo de Ubrique y a secadismo, que es muy importante, ¿no? Eso, digamos, Antonio, que serían lo que son las, por así decirlo, ¿no?, las actividades de promoción de este campus previo a la celebración del mismo, con aquellas actividades similares a las del año pasado, donde también visitaron Ubrique y los colegios Vieja Gloria. Digamos que eso va a tener lugar, o tendría lugar en las próximas semanas, también dependiendo de la agenda del primer equipo, ¿no? Sí, claro. El primer equipo, como sabe todo el mundo, está involucrado ahora mismo, que si se mete en el ascenso o no se mete, ojalá se meta, ¿no?, en el ascenso. Entonces, pues ahora mismo los entrenamientos del Cádiz son los lunes, terminan a las 11 de la mañana, detrás de todos los futbolistas. Entonces el futbolista, una vez que termina de estrenar, pues no quiere viajar a ningún sitio, ¿no? Se me dice a su casa y está concentrado. Pero entre ellos hemos contactado con varios, el presidente ha hablado con varios jugadores y basta de que sea en Ubrique, a donde ha tenido más éxito el campo el año pasado, pues quieren venir a visitar el pueblo y conocer a los niños y firmar los autógrafos y darle regalos, como le dieron el año pasado, ¿no? Bueno, aparte de eso, ya en lo que va a ser el propio campus, del 26 al 30, ¿qué se van a encontrar los niños que se inscriban y que participen en el campus? ¿Qué es lo que se va a hacer en este campus? Pues el organigrama que tiene Jesús Gallo es parecido, similar del año pasado, comprende, con excursiones, piscina, partido, jugar partido entre ellos, hacer una excursión y después poder colofón en el estadio Ramón de Carranza. Y así también le regalaron una invitación para el trofeo de Ramón de Carranza, ¿no?, la de este año. Uh-huh. Ahí está a la expensa de que va a venir el Copenhague, me parece que el equipo que tuvo el accidente en avión. Uh-huh. Este es uno de los invitados, el Fútbol Club Barcelona, y queda otro por confirmar, que podría ser Málaga, como que fue campeón, y el Cádiz de fútbol. Uh-huh. Por eso todavía está en el aire, pero que lo más seguro que sea eso. El Fútbol Club Barcelona está a brindar este año y esperemos que no surja ningún problema. Uh-huh. Este año van a ser 8 sedes del campus, incluida la de Ubrique, pues estará en Conil, en Arcos, en Casares, etcétera, etcétera. Parece sí. que digamos esta iniciativa de llevar el campus del Cádiz a distintas localidades, no solo a la capital, pues está teniendo muy buena acogida, ¿no? Pues sí, este año lo vamos a hacer en Trebuena, lo vamos a hacer en Arcos. Y también ha sido por parte del Ayuntamiento de Arcos, se ha ofrecido y nos ha ofrecido, igual que en Ubrique, todas las puertas nos han abierto y la aceptación, pues hay bastantes niños ya apuntándose, ¿no? Uh-huh. Y lo importante, que hagamos cadismo y que el Cádiz es un equipo simpático aquí en la provincia y en toda Andalucía, ¿no? Y le está yendo las cosas bien. Y qué mejor que con el campus haciendo el cadismo podemos tener el día de mañana buenos futbolistas y buenos aficionados, ¿no? Uh-huh. Con esas iniciativas que estáis llevando a cabo, que está llevando a cabo el Cádiz en estos últimos años en Ubrique, ¿has podido comprobar directamente que se ha conseguido ir creando una masa social para o de aficionados o de seguidores del Cádiz superior a la que había antes? Digamos, más simpatizante. Sí, Sí. Es decir, yo nunca le he visto, pero no te lo diga, ¿no? Yo uno va mayor ya en el mundo este, y es verdad que me encuentro mucha gente en Cádiz que ellos me hablan a mí, yo no los conozco, chavales jóvenes, chavales simpáticos y chavalas, ¿no? Y yo me he ofrecido a ellos que lo que le haga falta del Cádiz, aquí soy yo, y lo que le puedo ayudar, ayudo a la gente de mi pueblo, ¿comprende? Uh-huh. Tanto a los aficionados que están yendo, sí, en torno a 80 o 100 personas están yendo todos los fines de semana a ver Cádiz. Es una masa social bastante grande, ¿comprende? Uh-huh. Y el Cádiz está muy contento con la tierra, sobre todo con Ubrique, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, podemos decir que están teniendo resultados esas iniciativas como esta del campo que se están llevando a cabo aquí en la Sierra de Cádiz. Antonio, ¿desde qué edad y hasta cuál pueden participar en el campo los niños? Pues los niños pueden ir desde los 6 años hasta los 14. Uh-huh. ¿Y cuáles? Sí, perdona. Sí, te decía, ¿y cuáles son los precios del campus, de aquí pues de Ubriquillo? Pues el precio no lo sé yo, porque mañana será oficial y no lo he mirado, porque hoy se hacía la presentación en Casares. Uh-huh. Entonces estaba el presidente en Casares, pero mañana será oficial cuánto costará el campus y lo que le da el Cádiz de vestimenta, si son dos camisetas, dos equipaciones, no lo sé ahora mismo. No sé, no te puedo contestar esa pregunta. Uh-huh. Bueno, se siguen los precios. Del año pasado oscilarán entre los 85 y 95 euros, que más o menos fue entre uno y yo otro. Yo creo que va a dar igual. Uh-huh. Habrá igual, más o menos. Digamos, los precios que de los distintos campus, ya el que se era un poquillo más caro era el de la capital, porque también era más largo, ¿no? Eran mucho más días. Y como hemos dicho, entre las contraprestaciones, pues equipaciones enteras para todos los participantes, ¿no? Sí. Adidas. Sí. ¿No? Las equipaciones, lo que es la fruta, el agua, y el desayuno todo y todo. En el campo, desayuno, todo. Recuerden que tienen también actividades de piscina, como comentaba Antonio, de excursiones. Uh-huh. Antonio, ¿la inscripción ya está abierta? Todavía no, ¿no? No, se abre a partir de mañana. ¿Y dónde se podrá hacer esa inscripción y hasta cuándo? En la página web del Cádiz Club de Fútbol. Directamente. Directamente, te metes en la página y buscas campus del Cádiz. Viene Ubrique y ahí puedes inscribirte. ¿Habrá alguna posibilidad de que se formalicen las inscripciones desde el patronato, como a lo mejor se hizo el año pasado? Estuvo más implicado, también, ¿no? También. Ahí está José Caro. Jorge Caro, que también nos ayudó mucho y no hay ningún inconveniente. Y si no, pues el día de cuando vayamos a empezar el campo, en el mismo instalación. Uh-huh. No hay ningún problema. Pues como saben, bueno, ya iremos informando, ¿no? De los medios por lo que se podrán escribir los jóvenes. Estamos pues prácticamente dentro de 2 meses cuando se va a celebrar el campo, todavía estamos a tiempo. Ya iremos informando sobre los distintos detalles conforme se vaya acercando la fecha. Pues ya saben, mañana presentación en el Ayuntamiento de Ubrique con la presencia de Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz Club de Fútbol de la segunda edición de este campus del Cádiz. Antonio, antes de despedirnos, aparte ya cambiando de tema, dejando a un lado lo que va a ser este campo y esa presentación, pues queríamos preguntarte, sondearte pues por las lógicamente por la situación, ¿no?, de los jugadores ubriqueños que ahora mismo pertenecen a la disciplina del Cádiz, sobre los que tú pues tienes buena constancia. ¿Qué nos puedes decir de ello? Por ejemplo, así hablando de equipos, el Cádiz B prácticamente ya es casi equipo de tercera, ¿no? Es otra buena noticia para esta temporada. Sí, este fin de semana el Cádiz B se enfrentó al equipo La Palma de Huelva. ¿Mm? El Carranza ganó 4-1 y ascendió matemáticamente, en la cual ahí está jugando Pansy y está muy contento, ¿sabes? Está súper contento. Además, un futbolista muy disciplinado en su estudio, en lo que es lo deportivo y lo que ha aprendido como futbolista. Ese chico llegará a ser futbolista. Y los de Ubrique, pues igual. Javi también, le van las cosas bien. A Panadero también. Y te puedo decir que están muy contentos. Lo que yo veo los informes de ellos, son chavales educados, chavales que se prestan y se hacen caso de lo que se dice, porque aquí no es ni para más listo ni para más torpe, sino escuchar los monitores, escuchar y siempre aprender las cosas nuevas, ¿comprende? Uh-huh. Pero por lo que respecta a jugadores, de los dubios que ya hay varios futbolistas que tienen oferta. Uh-huh. De otros clubes de categorías superiores, pero que eso queda al margen ahora mismo porque José y yo el menos indicado de hablar del tema, ¿no? Pero los mismos futbolistas no lo saben la oferta que tienen. Uh-huh. Pero el Cádiz no le va a dejar la baja a ningún futbolista, porque yo creo que el Cádiz cuenta ahora mismo con los 3 jugadores que tiene. Uh-huh. Lo que sí te quería comentar, que me comentas que claro, que en el Cádiz de este año pues tiene ese proyecto, tiene unos jugadores, cuando la cosa funciona, y es lo que ha pasado este año con el final del Cádiz, es muy difícil, ¿no? que se confíe en, digamos, en otra generación o en otro grupo de jugadores, quizás no. Eso le ha podido pasar tanto a Panadero como a Panzi, porque donde más han estado compitiendo este año es con el Balón de Cádiz, que también está ahí para ascender precisamente a División de Honor, ¿no? Exactamente. Pero el tema, de por ejemplo, de Panzi, que ha estado jugando contra el Cádiz B y Balón, eso no tiene que ver nada. Panzi es futbolista a todos los efectos del Cádiz B. Panzi, él cobra un dinero por jugar en el Cádiz B, ¿comprende? Y él es jugador del Cádiz B. Y el Cádiz B le dice dónde tiene que ir a jugar en una semana o otra. Si tiene que ir con el Balón, tiene que ir con el Cádiz B. ¿Comprende? Y Panadero puede estar en el Balón de Cádiz ahora mismo. ¿Comprende? Yo espero que este año pegue el estirón y se cuaje ya como futbolista, que es lo que estamos intentando de hacer, ¿no? Pero por lo demás, y con Javi Corrales, pues igual. Ha estado un poco pachuchete de enfermedad, pero ya se ha recuperado y ya cogió la forma y está rápido. Esperemos que este año, pues, la temporada que haga sea mejorable, comprende, a lo que ha tenido, y que le respeten las lesiones a los tres, y que sigamos llegando más gente de Ubrique, Arcadia Club de Fútbol, ¿no? Ahora enseguida hablamos también de Javi Corrales, pero quería antes destacar eso, que tanto para Panzi como para Panadero, bueno, les va a venir estupendamente el ascenso de tanto del Cádiz B como del Balón de Cádiz, si finalmente se produce, van a subir obviamente una categoría o dos, y bueno, el estar jugando ya esas edades en tercera división le va a venir muy pero que muy bien, ¿no? Hombre, claro, es un buen escaparate donde ya hay, te puedo comentar, que hay futbolistas que tienen oferta, que ellos no lo saben, pero a mí me las comentan, ¿no? Me preguntan, oye, ¿por qué no estamos interesados en este futbolista para que no firme? Lo queremos llevar para otro lado. Pero ya eso no depende de mí, ¿me comprende? Entonces yo no quiero comentarte los equipos que están interesados en los jugadores de mi pueblo, pero son equipos de tercera división para arriba. ¿Con eso te refieres a esos jugadores que pertenecen ahora a la disciplina del Cádiz, no? Exactamente. A los ubriqueños que están ahora mismo en el Cádiz. ¿Y lo que te quería...? Pero que el Cádiz ahora mismo está mirando por la plantilla que tiene el Cádiz B, porque tiene una plantilla muy joven, ¿sabes? Y ya está ascendido automáticamente, y con los jugadores que tiene confían al 100%. Mere, sobre todo, está muy contento con los jugadores. Y sobre Javi Corrales, te quería preguntar que qué tal la adaptación. ¿Se ha incorporado bien, a mitad de temporada? Dime. Sí, porque tuvo problemas de estómago, se va, y no se adaptaba. Perdió peso y eso. Ya se ha recuperado, gracias a Dios. No tiene nada y está físicamente, está como un toro. Está fuerte, rápido, y yo creo que va a llegar lejos. Que se hace caso también de los monitores, comprende, y está dándolo bien, todo lo está haciendo bien, gracias a Dios. Pero vamos, supongo que será la temporada que viene la que se le espera, ¿no? Está más o menos, digamos, para ir adaptándose a lo que es el equipo, y cuando se esperarán resultados y que dé lo mejor de sí mismo, será para la que viene, ¿no? Exactamente, lo que tú estás diciendo. Para ir despidiéndonos, Antonio, ¿tenéis algún jugador por aquí, por la sierra, que tengáis la vista puesta en ello? ¿Hay alguno que esté destacando y haya llamado vuestra atención ahora mismo? Sí, hay un par de ellos ahora mismo. Estamos viéndolo, tanto lo he visto yo, lo ha visto Raúl, y lo ha visto Quique González, varios técnicos lo hemos estado viendo, lo ha visto Pepe Mejía también, y esperemos a ver si podemos llegar a un acuerdo con ellos. ¿Son jugadores de Ubrique? Sí, de Ubrique. Lo que no podemos adelantar nada más, obviamente. No. Ahora mismo no se puede adelantar nada hasta que no se cierre todo lo que estamos entrenando, ¿comprende? La pretemporada y todo lo que queremos hacer. Pero en el momento que haya alguna noticia, yo te lo digo sin ningún problema, yo te lo comento. ¿De qué categoría serían o tampoco nos puedes adelantar eso? No, te puedo adelantar. Bueno, pues esperaremos ya que se haga oficial. Estos temas son muy delicados, como bien hemos comentado. Exactamente, porque si no sale... Sí, la frustración que crea... Ya me mintió, ¿me comprende? Sí. No me gusta anticipar a la jugada. Bueno, y ya para despedirnos finalmente, en líneas generales, como hemos comentado anteriormente, buena temporada en la que está completando el Cádiz, el primer equipo, ahí con opciones de meterse en los play-offs. Todo esto ayuda mucho a consolidar esa estructura que le queréis dar a la entidad amarilla, ¿no? Hombre, claro, tú tienes que ver que todos los domingos el estadio está lleno, a reventar, ¿no? Y eso es muy importante, es decir, que la gente confíe en una plantilla humilde, una plantilla que económicamente no es cara, porque el Cádiz no tiene el poder adquisitivo que tiene otro equipo, pero bueno, que somos una familia y ponemos todo un granito de arena en lo que se puede, y poquito a poco, pues, ahí está, está el cuarto, y esperemos que esta semana se le gane al Nasti, y un partido mero que hemos echado fuera y de meternos los playoffs, que es lo importante. Antonio, como hombre de fútbol que eres, con todos esos años que te avalan, esos años a tus espaldas, ¿le conviene al Cádiz un ascenso rápido o no? Me refiero, este año está en segunda división, ascendió la temporada pasada. ¿Otro ascenso meteórico como el de hace ya algunos años, que sin que le diera tiempo, digamos, a consolidar unas estructuras en segunda división, ¿crees que le conviene al Cádiz o un ascenso a primera siempre es positivo y siempre, hombre, es bueno? Un ascenso a primera siempre es positivo y bueno por lo económico. Sí, sí. Por lo deportivo no lo veo yo tan bueno, ¿me comprendes? Sí, a eso me refería. Sí, claro. Las televisiones pagan más, hay más dinero para intentar firmar futbolistas, pero es que los futbolistas valen mucho dinero. Y después consolidar el salto de segunda B a segunda y de segunda a primera división es un salto bastante grande, ¿comprendes? Los futbolistas son totalmente diferentes. Aquí se juega de otra forma, se juega con un esquema más defensivo y a la contra como jugar Cádiz, con dos bandas rápidas, un delantero centro como Ortuño y buscar centro de Álvaro o de Salvin para hacer gol. Y entonces cuando tú vas subiendo de categoría ya cada vez más difícil. Los jugadores técnicamente, el balón se menea a una velocidad más rápida, tiene más intensidad de fútbol, no es el mismo que en segunda, ¿comprende? Entonces, pues ya te digo, en lo económicamente sería un puntazo para el Cádiz. En lo deportivo no es tanto. Claro, porque como hemos comentado, casi que conviene más que se consolide en la segunda división para crear unas estructuras fuertes, ¿no? Exactamente, eso sería lo suyo, ¿comprende? Pero bueno, es que la urgencia económica también prima en esto del fútbol, las deudas y todo eso, y es un dulce muy goloso. Y la ilusión de la gente de Cádiz es que el Cádiz está en primera división, ¿comprende? Claro. En primera división cuesta mucho dinero mantenerlo y tener jugadores de envergadura para poder mantener la categoría. Para que te quede alegre que suba este año y el año que viene es el sanquetazo y te en segundo otra vez. Eso no vale para nada, porque entonces te carga en un grama de la cantera, te lo carga todo, ¿comprende? Pero bueno, esperemos que a ver lo que pasa con el pello, por lo menos juguemos el pello, que es la ilusión. Desde luego. Pues nada, Antonio, lo vamos a dejar aquí, y en este caso, pues te vamos a emplazar para próximamente, conforme tengáis ya novedades sobre el campus y sobre lo que es el Cádiz Club de Fútbol, pues a que nos tengáis al tanto y que contéis con nosotros para lo que os haga falta. Antonio, muchas gracias. Muchas gracias a ti, R. de Brito. Un abrazo, hasta luego. Con esto vamos a poner nosotros el punto y final por hoy. Mañana volveremos y lo haremos ya hablando de baloncesto. Tenemos algunas cuestiones pendientes y otras que se nos van a, o que van a llegar este fin de semana, como es esa final de la Liga de la Sierra de Cádiz, que se celebra en el Bosque. Es el conjunto bosqueño, pero ya saben que su plantilla es en un alto porcentaje es de jugadores de nuestra localidad, de ubriqueños, por lo tanto, siendo pueblos vecinos y hermanos, y además compartiendo jugadores, pues vamos a estar centrados en esa finalísima que se va a jugar este próximo sábado a las 6:30 en el pabellón municipal de El Bosque. El Bosque Baloncesto, Club Baloncesto Olvera. De estas cuestiones, y como decimos, ya hablaremos en la jornada de mañana. Ahora nosotros nos despedimos y volveremos a eso de las 5:30. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde. Right. Nuestro departamento de publicidad nos pasa la siguiente nota necrológica. Ha fallecido en Ubrique.